Sección 15. De cuentos a Ninón. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos a Ninón, de Emil Solá. 7. Donde Sidonio se muestra hablador. Iba a continuar lamentando la civilización de su enemigo, cuando de repente oyó tras sí un ruido sordo, parecido al rugido de una catarata. Ni un soplo de viento agitaba las hojas. El río vecino corría con discreto murmullo ajeno a todo estrépito. Asombrado el enano apartó las ramas hacia el sitio donde el rumor se oía y vio surgiendo de un repliegue del terreno una roca de una estructura singular. Aquella piedra, pues era difícil tomarla por otra cosa que piedra, tenía la forma y el colorido exacto de una nariz, pero de una nariz colosal, de la cual hubieran podido hacerse cómodamente centenares de narices de tamaño regular. Levantada de un modo desesperado hasta el cielo, aquella nariz tenía todas las apariencias de hallarse dominada por un gran dolor. El misterioso ruido procedía sin duda de la nariz fenomenal. Mederico, después de examinar atentamente la roca, dudó un instante, no atreviéndose a creer en sus ojos, pero al fin, reconociendo un objeto amigo, exclamó maravillado. «¡Eh, hijo mío! ¿Por qué se pasea tu nariz sola por los campos? ¡Que me muera ahora mismo si no es ella la que produce un ruido tan extraño!» A aquellas palabras, la nariz, contra su apariencia, la roca era en efecto una nariz, se agitó y un estremecimiento del terreno se dejó sentir a la aparición de un enorme obelisco levantado en el suelo de repente, el cual se agitó, se replegó, se irguió, hasta que surgiendo de él una cabeza, un pecho, dos brazos y dos piernas, pudo verse una figura colosal conocida nuestra, que después de aparecer se sentó sobre un monte, colocó las manos en los ojos y comenzó a sollozar amargamente. «Ya lo sabía yo», dijo el sitiado enano. Ya sabía yo que solo mi querido amigo podía poseer tan soberbia nariz. Los dos somos muy desgraciados en este momento, pero te juro que mi idea fue solo ausentarme de ti por 10 minutos y que si me hallas aquí al cabo de 10 horas es solo por los traidores rayos del sol y las zarzas llenitas de ricas moras. Ahora arroja de aquí a ese dogo miserable y hablaremos más libremente». Sidonio, con lágrimas en los ojos, alargó el brazo, cogió al dogo por el cuello, le balanceó un segundo y le envió gruñendo y ladrando hasta el cielo con una violencia de millares de leguas por minuto. Mederico siguió con la vista aquella ascensión y cuando le vio penetrar en la esfera de atracción de la luna, batió las palmas, felicitando a su compañero por haber poblado ese satélite para felicidad de los astrónomos futuros. «Muy bien, querido, ¿y nuestro pueblo?» Sidonio, en vez de responder, lanzó un gemido y estalló de nuevo en sollozos. «¿Qué?» replicó Mederico. «¿Ha muerto el pueblo? ¿Le habrás aplastado tú en un momento de aburrimiento, reflexionando que los pueblos reyes están sujetos a abdicaciones como los demás monarcas?» «Hermano, hermano», murmuró Sidonio llorando, «nuestro pueblo se ha portado muy mal». «¿De veras? Se ha incomodado por una tontería». «¡Qué imbécil!» «Sí, me ha arrojado vergonzosamente». «¡Qué grosero! Como un gran señor no se atreve a arrojar un lacayo». «Sublime aristócrata». A cada queja Sidonio suspiraba profundamente y al terminar prorrumpió en desgarradores lamentos. «Hijo mío», replicó Mederico, «es muy triste para un amo verse despedido por sus criados, pero no veo motivo para tu desesperación. Y si tu dolor no me probara una vez más la ternura de tu alma y de tu ignorancia del trato social, te regañaría por afligirte así a causa de una aventura muy frecuente. Leeremos algo de historia uno de estos días y verás cómo es una costumbre vieja el ser arrojados los reyes por los disgustados súbditos. A pesar de cuanto digan ciertas gentes, Dios no tuvo la singular idea de crear una raza especial con el objeto de imponer a sus hijos amos elegidos por él de padres a hijos. No te asombres, pues que los gobernados quieran llegar a ser gobernadores, llenando así la ambición a que tiene derecho todo hombre. Siempre consuela poder razonar nuestras desgracias. Seca tus lágrimas, buenas en una mujer o en un fatuo alimentado de adulaciones que hubiese olvidado su oficio de hombre al ejercer demasiado tiempo el de rey. Pero nosotros, monarcas de un día, sabremos marchar sin más escolta que nuestra sombra y vivir a la luz del sol, teniendo por reino el polvo donde se posan nuestros pies. —Sí —respondió Sidonio, con doliente acento—. La profesión me gustaba, me batía brazo a brazo, adornábame constantemente con los trajes de fiesta, dormía sobre mullida paja. Razona, habla lo que quieras, pero yo sigo llorando mi desgracia. Después, deteniéndose bruscamente en medio de un sollozo, escucha cómo han ocurrido las cosas. —Hombre —interrumpió Federico—, la desesperación te hace hablador. Esta mañana, a las 6, cuando dormía tranquilamente, despertóme un rumor extraño. Abrí los ojos y contemplé a mi pueblo, rodeando mi lecho, esperando con impaciencia mi despertar. —Bueno —dije—, algo ocurre, y en las atribuciones de Federico está enterarse y poner remedio. Y me volví del otro lado. Transcurridos unos minutos, sentí que mis súbditos me tiraban respetuosamente de mi túnica y por fuerza tuve que abrir de nuevo los ojos. El pueblo se impacientaba, y yo también, de que tu voz no vibrase en mi oído. Me senté y un murmullo de satisfacción acogió mi movimiento. —¿Me comprendes, hermanos? ¿Sé pintar la escena? —Perfectamente, pero si sigues tan prolijo, no acabarás hasta mañana. ¿Qué deseaba el pueblo? —Ah, un viejo se aproximó a mí arrastrando a una vaca atada con un cordel, y después de colocarla delante de mí, de a derecha e izquierda del animal, formaron dos grupos de aspecto amenazador, que gritaban a un tiempo: —¡La vaca es blanca! ¡Es negra! Entonces el viejo, con humildes reverencias, me preguntó: —Señor, unos dicen que es blanca, otros dicen que es negra. ¿Es negra o es blanca? —Era un caso de alta filosofía —interrumpió Federico—, pero ¿la vaca era negra? —Negra precisamente no. ¿Era blanca? Tampoco. Yo me cuidaba muy poco del color del animalejo porque era cosa de tu incumbencia, pero tú no respondías y yo, creyendo que ensayabas tu discurso para dar tiempo a los preparativos oratorios, me preparé a volver a echarme. El viejo, inclinado en perpetua cortesía, sintiendo cansada su espina dorsal, repitió más vivamente: —Señor, ¿es blanca o es negra? —Querido, dramatizas tu relato según todas las reglas del arte. Poco trabajo me costaría hacer de ti un actor trágico. Continúa. —¡Ah, perezoso! —me dije—. Duerme como un rey. El pueblo comenzaba a impacientarse y yo pensé despertarte sin que nadie se apercibiera. Introduje un dedo en mi oreja izquierda. Estaba vacía. Hice lo propio en la derecha. No había nadie. Desde aquellos gestos el pueblo se mostró disgustado. —¡Pardies! ¿Ignoras la mímica hasta ese punto? Rascarse una oreja es señal de perplejidad, y tú, en el momento de resolver un problema, te rascas las dos. Hermano, yo estaba muy turbado, me levanté sin prestar atención al pueblo, busqué en mi bolsillo derecho del gabán y en los de los pantalones. Nada, mi hermano Federico no estaba junto a mí. El pueblo, estupefacto ante tan singular ejercicio, sospechó que buscaba alguna razón en el fondo de mis bolsillos y esperó por espacio de un minuto, pero viendo fallidas sus esperanzas me silbó, sin respeto, como al último de sus animales de carga. Confiesa, hermano, que era necesaria una cabeza privilegiada para escapar sano y salvo de semejante situación. —Lo confieso, querido. ¿Y la vaca? —La vaca, eso es lo que me preocupaba. Cuando adquirí la triste certeza de que era necesario lanzarme a hablar en público, llamé en mi ayuda todo el mejor sentido posible para mirar a la vaca y verla sin prevención. El viejo, erguido y altivo, me gritó con cólera cercado por el pueblo: —¿Es blanca? ¿Es negra? En el fondo de mi alma existía la profunda convicción de que el animal era negro y blanco al mismo tiempo, pero su marcado deseo de verle unos blancos y otros negros me turbaba. —¡Qué pobre de recursos eres, hermano! El color de los objetos depende de la posición de las gentes. Cada grupo veía por distinto costado a la vaca y por eso ambos querían tener razón. Tú que la veías de frente podías juzgar de distinto modo. No sé si con justicia, puesto que si alguien hubiese estado colocado a la cola, tal vez la hubiera visto bajo un nuevo aspecto. No filosofes tanto, puesto que no tengo la pretensión de creer mi juicio el mejor de todos. Solo digo que la vaca era negra y blanca, y lo sostengo. Mi primera idea fue la de comunicar a la multitud lo que mis ojos veían, y así lo hice, teniendo la inocencia de creer que aquella decisión era la mejor posible y contentaba a ambos partidos. ¿Y qué hablaste? No podía permanecer mudo delante del pueblo, ávido de frases como la tierra ansiosa de lluvia tras largos meses de sequía. Los burlones, al verme vacilar, gritaban que mi dulce voz de golondrina había desaparecido y no volvería hasta la época de hacer los nidos. Después de mascullar muchas veces las palabras entre mis dientes, cerrando los párpados, cruzando los brazos, pronuncié estas palabras con el tono más atiplado posible. «Mis queridos súbditos, la vaca es negra y blanca a la vez». «Oh, vaya, vaya, ¿en qué escuela has aprendido, pobre amigo, a hacer discursos tan breves? ¿Te he dado yo nunca tan mal ejemplo? Teniendo materia para llenar dos volúmenes, tuviste valor para reducir el fruto de tus observaciones en tan cortas líneas. Juraría que te han comprendido y perdiste tu preponderancia». «Te creo, hermano, porque hablé muy despacio». Todos, hombres, mujeres, niños y viejos, tapáronse los oídos, miráronse aterrados como si hubieran oído el estruendo de un trueno cernarse sobre sus cabezas, después de lo cual gritaron a coro: «¿Quién es el bárbaro que se permite semejantes bufidos? Nos han cambiado nuestro rey y señor, cuya dulcísima voz hacía las delicias de nuestros oídos. Huye, desgraciado, gigante horroroso, únicamente sirves para asustar a los chiquillos malos. ¿Habéis oído al muy imbécil declarar que la vaca blanca es negra? ¡Es blanca! ¡Es negra! Se quiere burlar de nosotros diciendo que es negra y blanca. Pronto, largo de aquí, vaya unos puños inútiles. ¿Qué ordinariamente luce esos preciosos atavíos, como si en su vida los hubiera usado? Quítatelos para correr más deprisa. Ya nos has curado del afán de poseer un rey, si es que esa enfermedad tiene cura. Corre, corre lo más pronto que puedas y deja libre este reino. ¿En qué pensábamos el día que juramos fidelidad a un fenómeno de altura? Nadie es mejor formado que un mosquito. ¿Con qué gusto nos veríamos mandados por él?» Sidonio, al recordar aquel tumulto, no pudo dominar su emoción. Mederico no pronunció una palabra, temiendo que su compañero esperase sus consuelos para desesperarse doblemente. «El pueblo», replicó, «me arrojó fuera del territorio, y yo retrocedía paso a paso sin intentar defenderme, sin atreverme a abrir los labios, procurando ocultar mis puños tan ofendidos por la chusma. Soy, según sabes, muy tímido y nada me contraría tanto como ver a la muchedumbre ocuparse de mí, de modo que cuando me hallé en pleno campo tomé mi partido. Volví la espalda a los revolucionarios y corrí con toda la extensión de mis piernas, sin dejar de oír sus censuras por una carrera tan precipitada como antes censuraban mi calmosa marcha. Llamáronme traidor, me amenazaron con sus puños sin pensar que yo podía recordar los que poseía y por último me arrojaron piedras cuando estuve fuera de su alcance. Ya ves, querido Mederico, qué triste aventura». «Vamos, valor», respondió cuerdamente el enano, «celebremos consejo. ¿Qué te parecería una ligera corrección administrada al pueblo? No para hacerle cumplir con su deber, puesto que no los creo obligados a sufrirnos si no le gustamos ya, sino para enseñarle que no se arroja impunemente a la calle a personas como nosotros. Yo opino por una lluvia de bofetones». «Va», dijo Sidonio, «¿has leído semejantes castigos en la historia?» «Ya lo creo. Muchas veces los reyes arrasan un pueblo, otras los pueblos cortan la cabeza a los reyes. Ya ves que es una dulce reciprocidad. Si esto puede distraerte, aplastemos a aquellos por quienes ayer aplastamos a otros». «No, hermano mío, sería un triste entretenimiento. No soy de los que tienen gusto en comerse los pichones de su palomar». «Bien dicho, hijo mío. Leguemos entonces el pesar de echarnos de menos al rey, nuestro sucesor. Por lo demás, este reino es demasiado pequeño y no podías menearte en él sin pasar sus fronteras. Hay que buscar rápidamente el reino de los dichosos, que es un gran país donde reinaremos a nuestro gusto. Marchemos juntos, sobre todo empleando algunos días en perfeccionar nuestra educación y tomando una idea exacta de este mundo, uno de cuyos rincones vamos a gobernar. ¿Te parece bien, querido?» Sidonio no lloraba, ni reflexionaba, ni hablaba. Sus lágrimas le habían puesto por un momento pensamientos en el cerebro y palabras en los labios, pero entonces permanecía mudo. «Escucha y no respondas», añadió Médrico. «Abandonemos nuestro reino de ayer y dirijámonos hacia el oriente en busca de nuestro reino de mañana». Fin de la sección 15.